solo no hay que serlo, sino también parecerlo. Y acá no hay ninguna de las dos cosas, ni parecen ni son tan buenos como pretenden mostrarse. ¿Qué pasa? La CGT, Víctor Hugo, cuando se habla de fractura, no es noticia. La CGT está fracturada desde el año 60 y algo, por así decirlo, desde que Perón estaba en el exilio. Y cuando estaba el bandorismo, que es lo que hoy sigue dominando la conducta sindical, aquello de golpear para negociar, y se formó la famosa CGT de los argentinos. Después vino la época, esa breve época de Perón y de Isabel, otra vez se rompe todo, viene la dictadura, se retorna a la democracia, Ubaldini como emergente, que lo pone allí Lorenzo Miguel, otro ejemplo de bandorismo, y después otra vez a romperse la CGT cuando llega Menem, la CGT Azopardo, la CGT San Martín, y después podríamos marcar en estos últimos años esas dos rupturas, la de la CGT Azopardo y CGT San Martín, que lo hace Barrio Nuevo eso, en nombre de Menem, y después cuando se forma la CTA, que es la Central de Trabajadores Argentinos. O sea que fractura hubo siempre, nunca hubo unidad. Y esto tiene que ver con algo que dijo una de esas señoras también. Es el sindicalismo empresarial. Cuando los sindicatos comienzan a manejar las obras sociales, al principio el sistema funcionó. Pero luego está la tentación de los dineros y de los fondos, y las presiones que eso va generando. Entonces se empieza a formar un sindicalismo empresarial que tiene unas máximas expresiones con Carlos Menem, donde empiezan también a participar lentamente en las privatizaciones. Y ya lo hemos dicho otras veces, concretamente en algunas empresas, en las AFJP, como accionistas de ART. Bueno, todo un sistema donde ya pierde un poco la esencia sindical. Ahora, si me permite, Víctor Hugo, veamos qué tenemos hoy en este menú sindical. Hugo Moyano con 120 gremios, ¿no es cierto? Después tenemos a Barrio Nuevo, un outsider, como siempre, ahora está afuera de todo. Los gordos, que estamos hablando de Cavalieri, Hueso Campo, Pedraza, Lescano, y acompañados por los independientes, que son un poco los que van y vienen, Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez. Y después, afuera también, Momo Venegas, el de los ruralistas. ¿Cuál es el rol de cada uno de estos? Bueno, Moyano, ni hablar. Veo que uno siempre dice el poder de Moyano, pero vale la pena sintetizar todo lo que tiene Moyano en sus manos hoy gracias a su asociación con el gobierno kirchnerista. Maneja los peajes, o sea, estamos hablando desde el punto de vista sindical, ¿no es cierto? Su hijo Facundo tiene el gremio de los peajistas, un gremio inventado, ¿no?, por supuesto, en los últimos tiempos. Tiene participación en empresas de trenes. Obviamente maneja el tema terrestre, los camiones. Después también está ahora metido en aerolíneas a través de Mariano Recalde, el hijo de su abogado y del abogado de la CGT. Maneja el tema de la basura. Está también involucrado en el negocio de los puertos. No, usted sabe que en broma le estaba por preguntar, ¿no tiene algún barco? Porque aire, mar y tierra, todo le va bien a Moyano, en todo sí, tiene sí, mucho poder. Sí, exactamente, los elementos esenciales tiene, la tierra, el agua, el aire, le falta el fuego. Bueno, será el fuego que pone él cuando se pelea con los demás, no sé, pero en todo tiene participación. Pero no terminamos todavía, más allá de que tiene ingreso a la Casa Rosada por la alfombra roja todos los días. Tres diputados nacionales, Recalde, Omar Plaini de los Canillitas, que van a asumir, Plaini asume en diciembre y Recalde reasume, digamos, y Julio Piumato, que tuvo la suerte que se fue Jorge Cosia, entonces por lo menos hasta fin de año está de diputado nacional. Ya volvió a marcar, en cierta manera, la pauta salarial como lo hizo en los últimos 5 años, ¿no?, con el arreglo que hizo con su gremio. Aunque también ahí hay una trampita. Por un lado dice 17%, pero después, a través de adicionales y otros beneficios, la suma es sumamente superior, digamos, valga la redundancia. Y un dato esencial, maneja a través de un hombre, cuando uno dice maneja, está hablando de la influencia política y de lo que significa eso en la Argentina para presionar a los demás. La APE, que es la Administración de Programas Especiales. Esto es, un organismo del Ministerio de Salud, se acuerda que hubo mucho lío el otro día con un nombramiento de ese funcionario que renunció apenas lo mencionaron, y sigue estando un hombre de su confianza allí. Ese organismo maneja alrededor de 1.000 millones de pesos. que esto tiene que ver con los reintegros por las grandes por las prestaciones de alta complejidad que dan los gremios. Ahora, Luis, buen día, Daniel. Sí, Daniel, ¿cómo estás? Bien, un gusto. ¿Moyano queda tocado, de verdad, con todo este poder que tiene, si se le van los gordos hoy? Bueno, a eso voy. ¿Qué son los gordos hoy? Hoy los gordos son también un ejemplo claro de sindicalismo empresarial. Vamos por, si me permitís un segundito, uno por uno. Cavalieri tiene un encono especial con Moyano. Lo de él está sangrando por la herida porque te acordás que Moyano le sacó afiliados. Sí. Lescano de Luz y Fuerza tiene participación en empresas eléctricas. Pedraza también tiene participación con su gremio en empresas de trenes. Y Hueso Campo también con la sanidad tiene algo por allí. Después, Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez se convirtió en favorito del gobierno desplazando a ATE en la, claro, en la preeminencia de los trabajadores. Como había pasado con Menem también. Claro, bueno. Bueno, de más está decirte, como dijo la señora también, estos vienen del año 70 y pico. Gerardo Martínez también tiene beneficios, por ejemplo, a través de la obra pública, cómo ha generado empleo la obra pública que hace el gobierno y consiguió recientemente la jubilación de los albañiles a los 55 años. O sea, que Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez no pueden sacar los pies del plato. Y lo de los gordos, hasta ahora lo que se ve es un interés económico que es el que tiene el poder que tiene Moyano, y le achacan que Moyano hace todo para su gremio. Ahora también le deben bastante a Moyano porque Moyano les desplazó la alfombra roja para que ellos pudieran también tener acceso al gobierno. En definitiva, acá esto tiene que ver con el sindicalismo empresarial. Y del lado del gobierno, ¿cuál es la preocupación en todo este mare magnum que se ha convertido el PJ después del 28 de junio? Quiere tener a la mayor cantidad de tropa de su lado. Como esta gente, en cierta manera, también está comprometida con el gobierno por todo este tipo de negocios y de acuerdos que han hecho, entonces el gobierno dice, bueno, muchachos, ahora bánquennos a nosotros, vengan todos para acá. Porque si no, ¿cómo se explica que no hay la misma preocupación porque Barrio Nuevo esté afuera o Momo Venegas esté afuera? Porque ellos ya están jugados. Barrio Nuevo ya pertenece, siempre es un outsider y además no tiene gremios de peso a su lado. Y Momo Venegas ya lo dijo, él jugó para De Narváez, pero además él tiene un problema especial con el gobierno por su disputa, ¿se acuerdan?, con el tema del campo. Entonces, eso es nada más que un juego de intereses. Si se fractura, bueno, mañana tendremos el título Fractura de la CGT, pero no se olviden, la CGT está fracturada ya desde hace 45 o 50 años, y esto es bandorismo, bandorismo, bandorismo y más bandorismo. Golpear para negociar, golpear para conseguir. Así que hay que creerles a aquellos que dicen que hay tal para rato.